De Michael y Janet Jackson, del álbum History, otro de esos momentos muy pocos en realidad en la carrera de Michael Jackson, en que decidió hacer algo combinado en acompañamiento con otros artistas, lo que llaman un cameo o un crossover. Esta es su mañana de la X103.9 FM, son las 10 de la mañana, 6 minutos. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Estimado DJ, bienvenido a este paraíso. Muy buenos días, queridos compañeros. ¿Cómo están las cosas? Bien, luchando con este tráfico, hermano, que es que... ¿Está duro el tráfico? Sí, cada vez está más complicado. Y cuando llueve se pone peor, ¿no? Eso le iba a decir. Y lloviendo, uy. Octubre, empieza fin de año, lluvias, Bogotá, obras. Sí. Paciencia, igual a paciencia. Sí. Pero qué difícil se torna cada día más tener paciencia en esta ciudad. De acuerdo. Que uno quiere intentarlo, uno lo quiere intentar, pero qué desafío. Sí, el próximo, importante. El próximo reality del desafío debería ser en el tráfico de Bogotá. En horas pico. No desafío. Le dé ideas a la gente de televisión, en serio. Desafío no la séptima. Se lo digo. No, ya, imagínense la producción metida en un trancón para que salga bien. No. Eso no, es no, invocar, haciendo es, más trancón. No, por eso, es invocar el mal. El fin. No. No, ay, Dios santo. Bueno, pero que llueva y que llueva mucho, es necesaria la... Y que llueva donde debe llover, sobre todo es eso. Alguien decía que sí iba a ser la nueva frase para romper el hielo, pero que llueva donde deba llover. Sí, hola, sí. Mucho gusto. Hola, sí. También, en chingaza, claro. Sí, sí. Hola, ¿por tu casa llovió hoy? ¿Cómo sabes? Wow. Pero ¿tú crees que tu casa es uno de los lugares donde debe llover? No, creo que chingaza, no ha llovido. No puede ser. Ya, ¿quieres un café? Está bien, vamos ya. Vamos. Estas son mañanas de la café X, hecho con agua de chingaza. Oígame, estábamos hablando del alcohol y hay otro tema que está relacionado con el asunto, porque Andrés tiene como sobriedad curiosa. Sobriedad curiosa significa básicamente que Andrés... Significa empezar a adoptar hábitos que antes no pensaba en entornos donde usted normalmente bebe. Se toma sus copitas. Entonces, que en un concierto no voy a tomar cerveza, sino cerveza sin alcohol. Por pura curiosidad, para ver cómo va, pero es dar ese paso. Esa es la sobriedad curiosa, que es una tendencia que está en estos momentos en redes sociales. Vaya. Para los jóvenes. Es que Andrés, la gente Andrés está es alfa. Curioseando con la sobriedad. Exacto. Porque eso es algo que muchas personas históricamente han dicho, es que no puedo ir a una fiesta si no tomo. Sí puedes, Andrés, más que no es curioso. Andrés Alfazar. Exactamente. No, y le preguntan al otro, ¿tú cómo haces sin trago para aguantar tanto? Sí, que me parece una pregunta como, ok. No, inténtalo. Sí, o sea... Curioseando con la vida. Bueno, pero me alegra mucho, Andrés. A mí me alegra mucho, Andrés. Sí, en que estos días me dijeron en una fiesta, tan aburrido. ¿En serio? Sí. No, eso sí está muy mal, los prejuicios. Y me dio mucha risa, me causó mucha gracia porque dije, ¿cómo suena de distinto eso? Cuando estás al otro lado. Sí, cuando uno está en la sobriedad, uno dice, that sounds funny. ¿Pero no le parece también que una fiesta en la que usted esté y la gente de esa fiesta le diga tan aburrido porque usted no toma, no cree que es la fiesta a la que usted no debe volver? No. Ok. No, ¿sabe que no? Me parece tan normal que la gente tenga normalizado que uno es aburrido porque no toma. No, ¿sabe? A mí no, sí no, es, no me parece. No, es como que... No, me parece, obviamente, un poco más evolucionado no decir nada. Correcto. Pero en general, fiesta a la que usted vaya, donde haya alcohol y usted diga que no toma, así no lo digan, lo están pensando. No, y es que en una fiesta siempre va a haber, siempre hay alguien que lo piense. Y está bien, pero es decir, el hecho de que lo expresen no quiere decir que... No debería estar acá. Sí, que a donde sea que usted vaya y diga que usted no toma, no lo van a volver a invitar. O sea, ah, no. ya usted dice... No, no, es que sí, no lo vuelvan a invitar, es que decida no volver a ir. No, no, y es que no lo van a volver a invitar. Ajá. Es, pues, más que no volver a ir, es que no lo van a volver a invitar. Porque no toma. Deshacerse, salirse de ahí, es salirse de un círculo social. Ay, ya, pero, en fin, pero no hay nada que hacer. Pero uno se libera también de muchas cosas. Uy, sí. Salirse de un círculo social bastante y es muy difícil de hacer, pero hablemos de la resaca y del remedio contra la resaca que sí funciona según dice Hipertextual, Andrés. ¿Cuál es? Hay un estudio descrito además por The Conversation en Reino Unido, donde analizaron 1,676 estudiantes que estaban en plena vida social activa, saliendo a beber frecuentemente. Fiesta. Reconocieron haber sufrido alguna resaca en las últimas semanas. Todos ellos respondieron a una encuesta sobre sus hábitos de ejercicio, ojo acá, y consumo de alcohol. Además, todos realizaron una cantidad mínima de 30 minutos de ejercicio moderado a la semana mientras duraba el estudio. Al comparar los datos de ejercicio con los hábitos de alcohol, los síntomas de la resaca vieron pues, algo interesante. Lógicamente, quienes más bebían experimentaban más síntomas de resaca intensos. Sin embargo, los síntomas se reducían notablemente a medida que aumentaba la intensidad física y frecuencia del ejercicio. Lo cual demostró entonces que a mayor ejercicio, actividad física, podría disminuir los efectos colaterales del guayabo. Ahora, es importante aclarar, no se habla del ejercicio en medio del guayabo, eso es peligrosísimo, sino una persona que practique ejercicio en su vida cotidiana va a haber una reducción un poco de los efectos del guayabo. De la resaca. Ah, okay. Les recomiendo mucho el podcast de Andrew Huberman. todos los caminos conducen a él. Sí, o sea, Huberman dice una cosa en la mitad del podcast sobre ese tema del guayabo y dice, mire, no existe cura para el guayabo. No hay. Un caldito de costilla, ¿no? Un guayabo es un guayabo, es un guayabo y es un guayabo. Y no. Y la única cura para el guayabo es no tomar. Ay, tan rico, ¿qué es eso? Se sí, yo ya había oído una frase muy similar en mi vida que era: la gripa no tiene cura. La única cura de la gripa es dejarse dar gripa. Esa también se la había oído, frase de mamá, de tía, no sé. Pero ya la había oído. En mi vida también, muy similar. Pues a pesar de todos los estudios que dicen que el guayabo se puede mejorar o alguna cosa, recomendaciones varias. La primera de todas, la cura contra el guayabo es no tomar. La segunda es el podcast de Andrew Huberman, para que averigüe qué hace el alcohol en su cuerpo. Y aquí están los Pet Shop Boys, con una gran canción llamada Rent, que estuvo en... Muy de moda con una serie de televisión. Una película. Saltburn. Por Saltburn. Aquí está en Mañanas de la X. You dress me up. I'm your puppet. Te amo. Me pagas el alquiler. ¿Qué película? ¿Qué canción, no? Esa canción es la que genera todo ese caos que llega después. Todo se pone porque se ofende. Claro, es que es que es poderosa. No, y la letra de esta canción. Te amo, me pagas la renta. Sí, mientras me pague, yo lo quiero a usted. I love you, you pay my rent. Sí, es de esas primeras historias de un sugar daddy, ¿no? El sugar daddy. Sí. Exacto. Bueno, el cariño nace a veces de ahí. 87, qué gran año. Hablaron los hijos de Diddy, Uribe DJ. Ah, por Dios, qué complicado está eso. Hablaron los hijos. Delilah, Jesse, Justin, Christian, Chance y Quincy. Uh-huh. Wow. Escribieron un mensaje en Instagram diciendo que están destruidos. Claro. Que acabaron con su familia. Muchos lo han juzgado y nos han juzgado con base en acusaciones, teorías de conspiración y narrativas falsas que se han salido de control hacia lo absurdo en redes sociales. Estamos juntos, te apoyamos en cada paso que des, nos aferramos a la verdad, sabemos que prevalecerá y nada romperá la fuerza de nuestra familia, escribieron los hijos de Diddy en esta nota en Instagram, agregando al final Uribe DJ que todos lo extrañan. Sí, qué complicado, porque igual, si todos los cargos ante los jueces terminan dando un veredicto de culpabilidad, pues ahí el único responsable es Diri. Ya, no hay nada más que hacer. Esta su mañana de la X, murió Michael Newman de Baywatch. Ay, no, mira. Era ese personaje que era como el verdadero, el que tenía cara de ser verdadero salvavidas y no modelo. En bikini. El flaquito, el señor. El que tenía bigote, y que era calvito. Tenía cara de señor siempre, siempre tuvo cara de señor desde joven. Sí. De Parkinson. Ay, hombre. Y seguramente cuando uno lo vio en Baywatch tenía 30 años. Claro. Sí, 25, sí, tenía 30 años. Las personas antes se veían, ¿no? Sí, ¿no? Mayores. Sí, sí, es cierto. En los equipos de fútbol, cuando uno ve los partidos en los 80, en los 70, uno decía, pero eran señores, ¿no? Jóvenes. Qué raro. Señores de 30 ya. Señores de 30. Pues, a ver, se murió a los 67. Listo. Y Baywatch, devuélvase, quítele 30, tenía 37 años, 35 años por y ahí. Y se veía así. Y se veía así a los 50. Lo acabo de buscar. Exacto, y así se veía a los 35, no 34 mío, años. Con razón, ya ¿ah? Tengo muchas ¿tú entradas. Tú te ves así, Andrés. Yo me veo así, díganme la verdad. Pero no por las entradas, Andrés. Es por la sabiduría, Andrés. Ah, y por inspiras. El abdomen. Pero usted no tiene entradas, Andrés. Sí, señor. Lo que pasa es que me las tapo. ¿Quién lo está traumatizando, no, Andrés? Espejo. Entiendo lo que dice Andrés. ¿Se está mirando al espejo y está viéndose viejo? No, todos tiene entradas a los lados, sino que tiene su pelito es crespo, entonces se expande. Boom, boom, y al expandirse le tapa las entradas, por eso no son visibles. Pero sí, es un signo que delata muy cruelmente el paso del tiempo, las entradas. Pero no crea, no crea. Hay gente joven que también se le cae el pelo. Bueno, sí. Pues sí, yo tengo una foto con Feir en 2018. Cuando todavía llamaban a las emisoras y decían, papi, por favor, colabóreme con el artista. Con el muchacho. Colabóreme con el pelado. Y tengo una foto donde le voy a mostrar las entradas de Feir. Sí, lo tiene que ver con la edad, tienes razón. Sí, no, son importantes, nada. Sí, tenía sí, por ahí, no, no, ¿qué? No. 28 años ese pelado, ¿no? Date ánimo, Andrés, date ánimo. Hay vamos. Muchas cosas sí. Que se quedan. Ahora, ¿ves? Acabo de darme cuenta de lo viejo que estoy por lo que acabo de decir. Dice que 68 años y digo, estaba muy joven. El muchacho. El muchacho, sí. Como decían los abuelitos, los muchachos se encontraban con sus amigos, todos jóvenes. Sí, claro. Nada, muy lindos. 10:21, mañanas de la X103.9 FM. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Ah, qué buena canción. Beautiful Things de Benson Boone. De las del año. Sí, va para de las primeras ya. Sí. ¿Qué cosas hacen que una canción se salga del molde, se salga de su nicho y se vuelva una canción importante? ¿Pegajosa? Es pegajosa, una. Buen riff, sí. Tiene buen riff o buen ritmo. ¿Buen riff o buen ritmo? Las dos cosas. Ok, buen riff y buen ritmo. Yo creo que hoy en día que el artista le caiga bien a la gente hace parte de eso. Espera increíble. Un momento, empecemos. Tiene toda la razón. Ah. Sí, señor. Sí, claro. Porque sí, para que sea grandota, ¿no? Aunque a Taylor Swift no la quieren mucho. No. Pues, tiene una fanaticada enorme de todas formas. Y una desfanaticada. O sea, entre más y también, grande es, y de acuerdo, tiene una desfanaticada también. Ajá. Sí, eso es relativo, pero sí, entiendo el likability factor del que usted está hablando. Sí, señor. Sí. Yo creo que se parte ya, ahora, tiene que ser parte de la estrategia siempre de cualquier artista. No, pero ojo, eso es para los artistas. Yo estoy hablando de canciones. ¿Que haga parte de algo viral? Y usted decía que parte de que una canción se vuelva importante es que le guste, es que le caiga bien el artista a la gente. Ajá. Puede ser. ¿Sabe qué creo yo? Creo que una canción exitosa, uno de los factores junto a todos los que ustedes que han mencionado es importante, es que cuando usted menos piensa, se sabe la canción. Pegachenta. Como quien no quiere la cosa. No, porque una cosa es pegachenta y otra cosa es que usted se la pueda memorizar, que usted sepa la letra. Ahora, no usted, hay usted, canciones. Una canción puede ser pegachenta o pegajosa sí. Sin que uno se sepa la letra. Sí, uno a veces claro. termina cantando algo que su intención no era aprendérsela, okay. pero de tanto oírla, terminas cantándola. Hay un Inception por ahí que okay. y hasta tú dices... O sea, según tú entonces, aprenderse la letra de una canción la caracteriza como pegajosa. Puede ser, claro, porque si no era tu interés y te llegó hasta ese nivel, es porque tiene el poder. Yo no sé si me iría tanto por la letra... como por realmente la música o el ritmo, como dice Andrés, porque en un mercado como este a la gente, por ejemplo, le puede gustar Beautiful Things de Benson Boone, pero no se sabe la letra. No, no, no se la sabe. Porque bueno, la gente sí, no la entiende. Pero es que no, pero es que ojo, es que estamos metiéndonos ahí en una piscina de arequipe complicada. Sh, ¡qué rico! Con oleíta, Alejandro. En vez de flotador me tiro con un par de obleas. No, fuimos lejos, no podemos. Pero es que ustedes... Cualquier cosita con comida tú nos A ustedes pierdes. No se les puede hablar en sentidos figurativos de ninguna no. manera, ustedes dos, oiga, ¿no? Ustedes depende, dos. Si usas la comida no se puede. A las 10 siempre hablamos de comida a esta hora. No se puede. No, pero para que no nos desviemos del tema... Brevas con arequipe, ¿le gusta no. a la gente o no le gusta a la gente? ¿Para qué? Sí. Yo sí. Yo me también. Como ya unas brevas con arequipe, yo soy me las eso. Como porque ya. Son de amores y odios, me han señalado, ¿no? me han humillado, yo tengo que decir una cosa sobre las brevas con arequipe ahora, que hagamos ese paréntesis gastronómico. Sí, necesario. Eso es importante. Usted dijo arequipe y nos mandó. Así sí. Exacto. Que es muy rico, ¿no? El dulce de leche no hay nada más rico sí. que el dulce de leche. Pero sí, pero el dulce, yo tengo ahí, a mí, el dulce de leche, como se le conoce fuera de Colombia, Argentina. No es tan chévere como el arequipe que se hace acá. Ayuno. No, pero ese es el majar blanco. El majar blanco sí es otra cosa. No, ok, ahí respetas a Uri. No, perdón. Tú respetas. No el majar blanco sí es otra cosa totalmente distinta. Bueno, nada. Entonces, yo tengo que decir que, por ejemplo, a mí las brevas con arequipe me parecen uno de los manjares más hermosos ¿sí? y sensuales que uno pueda tener la oportunidad de amigo. Ver. Es cierto. No hay nada que se vea más bello que ese conjunto que hacen las brevas y el arequipe sí. juntas en un plato. Son los colores. Sí, el color, la vivacidad, todo. Es simplemente precioso. Una obra de arte. Odio una... las brevas. Solas. En ninguna presentación no soy capaz de comer de eso. Ah, no entendí, okay. Te parece hermoso, pero no te las comerías. Así es. Es una dualidad, tú sabes. ¿Sabes que, por ejemplo, hay una cosa que a mí, cuando era joven, cuando sí, tenía 16 años y trabajaba en un supermercado... Te pegaron con una breva. Me encanta. Yo creo que de ahí viene la cosa. Brevazo. Sí, un brevazo. ¡Ajá, toma tu brevazo! ¡Tú respetas! El merengazo y el brevazo. Hay un latino allá en Estados Entonces, Unidos. Es que, perdón. Sí. Recuerdo mucho los sábados en la mañana cuando hacían, no sé si eso era como camarones al ajillo. Ay, en qué rico. El deli, en el deli del supermercado en el que yo trabajaba en Homestead en la Florida. Sí. Era uno de los olores más placenteros. Pero a ti no te gusta de mis mañanas en los sábados. Y odio los camarones, los odio. Bueno, pero entiendo. Me encanta el olor. Maneras de disfrutar, sí, ya es entiendo. Es rarísimo. Sí, no, entiendo el lugar. ¿Sabes? Bueno, yo si no, yo no entiendo el lugar. No, hay un olor. Tú eres muy comprensiva con Alejandro a veces. No, a mí me... No, porque ¿sabes en qué situación? No sé, perdón, me voy a ir a un lugar muy raro. Vete. Cuando se enciende un cigarrillo. Yo detesto el olor a cigarrillo. Ah. Pero ese primer olor... Ya. No me molesta. Sí, son maneras de disfrutar cosas que a uno le gustan, pero que no le encuentra sí. algo. Sí, es curioso. Sí, son perversiones, Uribe. En otras palabras. Tú no eres perverso. Tú. Y el lugar es raro porque... Es Uribe DJ es inmaculado. No, exacto. Que va. Es inmaculado. Uribe Inmaculate. No. El inmaculado. The Unsullied. Oiga, venga, les digo una cosa, bro, pero es que nos metimos en la piscina de Arequipe y no salimos de ahí. No vuelvo a decir ese tipo de cosas. Estábamos hablando de algo y ya se me olvidó. Estábamos hablando de las canciones. Sí, que son pegajosas, éxito. Como un Arequipe. Sí, lo pegajosas y de la letra. Y usted mencionó el tema del mercado y de que en Colombia, y yo creo que el mercado colombiano con respecto al anglo no se puede... Es decir, cuando yo hablo de lo pegajosa que es una canción, no estoy solamente refiriéndome a las canciones que ponemos en la X y que representan el 0,2% del mercado en Colombia. Es que aquí hay muy poquita gente a la que le guste la música en inglés, muy poquita, con relación a la gente a la que le gusta el reggaetón, con relación a la gente a la que le gusta la música popular y otras canciones en español. Pero yo me refiero a las canciones en general, a las canciones cuando la gente se las aprende, a lo fácil que puede llegar a ser aprenderse una canción casi que por ósmosis, como de Karol G, como de Luis Alfonso, como de Jesse Uribe, como de Paola Jara, como esas canciones. Lo mismo pasa con esta canción en el caso, por ejemplo, de Benson Boone. Ahora, puede que acá no pase porque la canción es en inglés y la gente no quiera oír canciones en inglés, no le guste oír canciones en inglés. Pero a quienes nos gusta, es mi caso puntual, esto lo hago desde la experiencia personal. Yo me sé Beautiful Things de Benson Boone y nunca me he sentado a aprendérmela, ¿saben? A eso me refería. Llegó, claro, llegó. A estudiar, a ver la letra, a repetirla una y otra vez, ya. Claro. ¿Cuál es su canción favorita del año, Uribe DJ? Yo creo que está entre esa de Benson Boone o Lose Control de Teddy Swims. Ok. Teddy Swims, me parece muy chévere. Pues como gusto personal, ya. Pero pues Sabrina Carpenter seguramente va a arrasar este año. Opiniones en arroba la X más música. ¿Qué han dicho sobre sus canciones favoritas de 2024? Alejo, a ver, acá saludamos a quienes están conectados con nosotros. Tenemos entonces, por acá, a Dana. Dice Beautiful Things de Benson Boone. Ach, y Lose Control de Teddy Swims. También por acá veo a Sandra García que dice, mis canciones favoritas son Beautiful Things de Benson Boone y Too Sweet de Hozier. Oh, qué buena canción que es Too Sweet. Sí. Oiga, me han pedido mucho en Total Request los sábados en la tarde una canción, Uribe, de Hozier, una nueva. ¿Usted la ha puesto? Yo de Hozier puse una nueva en estos días, pero ya le digo cómo es que se llama, porque no recuerdo el nombre, caramba. Bueno, pues cuando regresemos vamos a mirar qué cosas nuevas hay por ahí en el mundo de la música que podamos poner. Y mientras tanto, aquí está la favorita de Uribe DJ para este año, una de ellas. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Yeah, you're breaking my heart, baby, you make a mess of me. Está Teddy Swims. Uribe DJ también estaba por ahí conversando en estos días conmigo de la nueva canción de Teddy Swims. Tenemos por ahí pendiente para los oyentes que nos han pedido que pongamos lo nuevo de Hozier, poner lo nuevo de Hozier, pero además tenemos lo nuevo de Lenny Kravitz. Lanza video, Uribe DJ, el próximo viernes. Creo que va a ser en bola, Dayana. ¡Ay, bendito sea mi Dios! ¡Vamos! ¿Esto es lo nuevo? Sí, esto es lo nuevo, se llama Honey. ¡Ay, lindo! Vamos. Con miel y la vaina. Escuchamos. Así que te gusta el Arequipe y eso. Esto es de su nuevo álbum, Blue Electric Light. Ah, qué rico suena. Lenny Kravitz con su nueva canción Honey, que estará en nuestro concierto de aniversario en muy el buena. Coliseo Met Plus. 11 de diciembre. 11 de diciembre, ya. Nueva canción, está sabrosa, ¿no? Está buena. Está buena. Como él, como sabrosura. Digna hija de su padre. El hombre sabe lo que la sexitud es lo de Lenny Kravitz, el hombre la tiene muy clara. Totalmente, y también ayer estaban los españoles felices porque confirmó 3 fechas. Se está moviendo y le está yendo muy bien. Sí, nunca pasa 11 de diciembre, entradas disponibles ya, cómprelas. Sí, porque 11 de diciembre es ya, eso es mañana. A la vuelta de la esquina, sí. Ya. Se acabó este año. Sí. Mira, en dos días y 2 meses es Navidad. En 2 días y 2 meses, sí. Ya, 24. Amigos, les traigo información importante y es esa. Cuenten, empiecen a contar. Andrés dice que desde este punto se puede ya empezar a comer buñuelos. Ya, se puede arrancar. El buñuelo es uno de esos amasijos colombianos. Yo creo que el buñuelo es uno de esos amasijos colombianos que perdura durante todo el año. Sí, pero aunque, hay un sabor distinto. Aunque en Navidad es diferente. Sí. Claro, en Navidad es diferente, al igual que la natilla, por ejemplo. Es como Olímpica Estéreo. Lo que pasa es que la natilla sí se siente distinto. La natilla sí como que nace. Ajá. O sea, hace en diciembre. Óigalo, ahí, ese es el mamalón. Ay. Ahí viene. Voy a la escucha. Ahí viene. Dios santo. Esa no era, pero era. Dios no era. Santo. Óigala, aquí viene la otra. Mamalona. Ahí está. Puede ser. ¿Quién será ese señor? Yo no sé quién es el locutor, pero la organización olímpica le debe a ese señor regalías. Exacto. De por vida. ¿Será que aún está entre nosotros? No sé, pero si está, espero de corazón que la organización olímpica le esté pagando regalías. Ese señor es responsable del 75% del éxito de Olímpica en todo el país. Sí, ese sonido es... No, es que a donde vaya usted ahorita, ya está sonando. En cualquier parte del país... Va a encontrar de número uno esa emisora y va a encontrar ese eco en cualquier tienda, esquina, almacén, en toda parte. Sí. En toda parte. Eso es muy cierto. Si usted escucha así esa voz, usted o está en pantaloneta no. O tiene calor. No, usted no tiene que estar en pantaloneta, usted puede estar acá en Bogotá, en un taxi, sí. Usted puede estar en un San Andresito, usted, donde bueno, quiera sí, es cierto, usted es que suena en todo lado. No, además yo creo, que Uribe, no es tan importante, Alejo, que ni siquiera es necesario oírla completa. Tú arranca los primeros segundos. Hello. Y ya sigues tú solo. Y es el tono también. Es increíble. Sí. Yo creo, Uribe, que... no existe un eslogan más recordado y más fuerte en la radio. No existe como una pieza de radio más poderosa que esa en Colombia en los últimos 30 años, ¿cierto? Yo creo que no. Esa y el granito de café. ¿El se metió? Serían. Sí, y el solo metió, éxitos. Oh, la vallenata, chévere. Sí, sí, sí. La popular. Pero chévere. La vallenata no es tan famoso. No. Sin comerciales. Solo éxitos. La Fórmula 5 también en su momento, sí. Pero ya no es más bogotana. Ya, ok. Sí, es cierto. No, es que Olímpica es nacional. Y ha roto fronteras porque por ello, y en ¿quién fue? ¿Elan? La mexicana creo que compartió, ¿sí? Algo así, sí. Oh, vaya. Te digo. Y el más música, eso también. Ah, no, ese es el más de todos. Sí, bueno, y hablando de cosas, Jimmy Fallon está contando ya quiénes van a estar en el álbum Holiday Seasoning. Sí, se prepara ya para el lanzamiento. Son 16 canciones, Alejo. Es como este resumen del año. Ayer estuvo compartiendo la lista. Va a salir el 1 de noviembre. Y entre los nombres de los artistas están los Jonas Brothers, Meghan Trainor, Justin Timberlake, Ariana Grande, Will Ferrell. También está Dolly Parton. Así que sí, se reúne buena gente que lo han acompañado en el show, que han cantado con él, y eso hará entonces parte del nuevo compilado de Navidad, se puede decir, de Roots, que siempre está con él, ¿no? Son quienes lo acompañan en sus puestas, en sus performances. Qué dicha Fallon, cómo le alcahuetean toda esa vaina, ¿no? Pero eso también le representa cositas. Claro, no, obvio, pero Fallon es muy consentido de Lorne Michaels. Pero acuérdate que le quitaron un día. Y eso es derrota, ¿cierto, Alejo? Sí, claro. ¿Hace poco? Pero yo creo que es más derrota del formato. Que de aunque, él. Aunque también siento que Fallon se ha quedado un poco en el frente de las entrevistas. No logró nunca volverse un buen entrevistador. Sí, él se volvió más de sketches, ¿no? Él es muy de sketches. Sí. Sí, y en estos días lo estaba viendo entrevistando gente. Y es muy chistoso porque es muy malo entrevistando gente. Es cierto. Entonces, es cierto. Entonces me da mucha risa porque todo el tiempo se burla de los invitados y no se da cuenta. Ah, ya es inconsciente. Sí, es inconsciente. Entonces empieza como a preguntar algo y a todo le tiene que sacar como un chistecito. Ah. Entonces... pues no es tan chévere. No, no es tan chévere ese aspecto, esa faceta del hombre. Y tiene algunos invitados que en ocasiones no dan para hacerles el chiste, ¿no? Sí. Entonces es como y en muchas ocasiones como que también está, no sé, la producción de Fallon busca lo que está en tendencia. Lo que está de moda. Él busca mucho lo que tiene viralidad, lo que tiene millones de views, lo que tiene millones de cosas, que en muchas ocasiones es divertido, pero en otras no tanto. Y cuando lo sientan delante de un científico, ¡uy! ¡Qué difícil! Eso manda mucha pena. ¡Uf, sí! Falón da mucha pena entrevistando científicos. Bueno. O sea, y podría hacerlo muy fácil, porque el hombre puede... Pues es que eso está todo muy libreteado, eso nunca está improvisado. Todas esas cosas están hechas minuto a minuto. Pero sí, el tipo no puede evitar reírse. A mí lo que menos me gusta de Falón es que es muy yes man. O sea, como que un invitado le puede decir, no, y me caí y me rompí una pierna. Y él es como, ah, sí, fantástico, te rompiste una pierna. No, sí, no es como que no tiene un punto crítico, todo le parece perfecto. Todo está bien. O sea, es como muy lo que llamábamos acá alguna vez poptimista. Sí. Oh. Sí. Sí, yo lo he visto en varias ocasiones donde el hombre no puede evitar como echar el chistecito. Él todo el tiempo quiere ser chistoso. Y una vez está bien. Naturaleza. Una o dos veces está bien, pero ya siempre. Sí, no, y todo el tiempo. O sea, esa es su naturaleza. Su naturaleza es, por ejemplo, el cuando hicieron lo de Tim Cook. Uf, lo de Tim Cook fue muy penoso. Lo de Tim Cook, el man ahí como con el selfie stick. Es que ya se ve muy, muy bufoncito. Sí, qué vaina. Esa es la palabra, de la X, esto es lo nuevo de Hozier. Sí, señor.